Muy buenos días. El 30% de los escombros siguen sin removerse, la reconstrucción no ha empezado. Así está la zona afectada por el terremoto del 15 de agosto, 90 días después. Todos escuchamos al presidente García anunciar al día siguiente del terremoto que en 15 días todos los escombros serían removidos. Bueno, una promesa más del doctor García. Estamos en conexión telefónica con Cañete, con Javier Alvarado González del Valle, el alcalde de Cañete, porque Julio Fabre ha dicho una serie de cosas interesantes, importantes, si fueran ciertas, y parece que no lo son. Señor alcalde, buenos días. Señor Gilera, muy buen día, un gusto saludarlo. Bueno, el señor Fabre dice que entregó dinero para la remoción de escombros en Cañete. ¿Qué tiene usted que decirnos al respecto, por favor? Decirle lo siguiente, que hace dos días los alcaldes de la provincia de Cañete, 15 alcaldes, nos reunimos en la Municipalidad Provincial de Cañete y ellos expresaron la incomodidad del pueblo, de los ciudadanos, respecto a la reconstrucción, respecto al tema de Forsur. Hubo un debate de aproximadamente de 4 horas y posteriormente se llegó a la conclusión por una votación unánime de pedir formalmente la desactivación de Forsur. Ese manifiesto salió y ahora lo expresó a nivel nacional. A los pocos minutos sale el señor Fabre y expresa que Forsur ha trasladado 1,5 millones de soles a la provincia de Cañete para la remoción y que no hemos rendido cuenta y que no hemos efectuado el plan de trabajo y cosas así. Yo lo que quiero expresarles es que por parte de Forsur no hemos recibido ni un solo sol para la reconstrucción y simplemente considero que ha sido una expresión desatinada del señor presidente del directorio de Forsur y simplemente agrede con esas expresiones lamentables a todo el pueblo de la provincia de Cañete, quienes están muy incómodos, y el día de ayer los alcaldes nuevamente se han reunido para expresar el respaldo al alcalde provincial y decirles que no podemos tolerar ese tipo de afirmaciones que afectan la imagen de un pueblo, la imagen de una autoridad y llevan a una desunión que debería ser todo lo contrario, pensar en juntos trabajar e iniciar la reconstrucción de las zonas afectadas del sur. Por lo tanto, el señor Fabre habría mentido, según su versión. ¿Usted tiene cómo demostrar documentalmente que efectivamente el municipio de Cañete no ha recibido de Forsur ningún presupuesto? Nosotros tenemos el acta, y justo lo tengo acá a la mano, de los alcaldes que se reunieron para iniciar el proceso de remoción de escombros con dinero que viene a través de INDECI al gobierno regional y posteriormente a las zonas afectadas. Se acuerda distribuir el dinero en forma proporcional de acuerdo al índice de daños y así se ha procedido a hacer los trabajos en la provincia, que falta mucho en algunos distritos, falta muchísimo, pero por parte de Forsur no hay absolutamente nada y tengo aquí el documento a la mano del acta donde firman todos los alcaldes distritales y por eso es que ellos han respaldado nuevamente ayer, después de la opinión que ha vertido el señor Fa, públicamente han hecho el desagravio y han expresado que puede responder de esa manera porque afecta a todo un pueblo como es la provincia de Cañete, que somos aproximadamente 200.000 habitantes. O sea que este conjunto de alcaldes ya está solicitando la disolución de Forsur, no solamente la renuncia de Fabre, sino la disolución de un organismo que, según ustedes, no sirve para nada. Efectivamente, 15 alcaldes han firmado este documento, se le ha cursado al presidente de la República para que tome las decisiones inmediatas. Yo creo que quien habla no, al principio la creación de Forsur, porque pensamos que de la mano íbamos a trabajar mientras nosotros estábamos entregando las frazadas, las carpas y los alimentos, pensábamos que Forsur iba a avanzar en el proceso de vivienda y de construir los nuevos proyectos de urbanización. Lamentablemente esto no se dio y ha habido mucha lentitud, simplemente hay demasiada intolerancia, diría yo, por el presidente de Forsur, quien en 3 meses, desde que se ha formado Forsur, no se ha convocado solo una vez por mes, y esto es lamentable, y por eso es que los alcaldes tomaron esa posición. 15 alcaldes de la provincia de Cañete han firmado este documento. Al margen del dinero presuntamente entregado, que usted desde luego niega que haya recibido su municipio, ¿Forsur ha hecho algo por Cañete? Absolutamente, hasta el momento nada. Quien habla, por la ley, bueno, que ha sido que dejaba sin efecto el taller, nosotros participábamos en el directorio y le decíamos en la segunda reunión, la primera fue instalación, la segunda le dije, señor Fabre, los alcaldes tenemos que presentar los proyectos a Forsur, ya sea de agua potable, de redes de alcantarillado, de canales de terrenos de cultivo, o los proyectos para que iniciar las nuevas urbanizaciones, y ustedes, de acuerdo a la ley, tenían la facultad para nombrar a las empresas que ellos quisieran. Lamentablemente no escuchó, hay mucha intolerancia, que es lo que yo lamento del señor Fabre, demasiado autoritario en las reuniones, y lamentablemente hasta el día de hoy Forsur no ha enviado absolutamente ni un tipo de apoyo a las zonas del sur. No solamente es Javier Alvarado de la provincia de Cañete que siente esa incomodidad, sino todas las zonas afectadas. Nadie ha recibido. Recién hace dos días envían un fax donde se van a apoyar, con el caso de la provincia de Cañete, con 1,000 soles para construir los módulos de vivienda, y otra de las cosas que preocupa, que dice como costo total, módulos de 750 soles. Esos módulos que son de madera mayormente se trabajan en la capital, trasladarlos tiene un costo, pagar el IGB, otro costo. Entonces estaríamos hablando de módulos de 500 soles que prácticamente es el costo de una carpa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder apoyar a nuestra gente que hoy está en carpa? En el caso de la provincia de Cañete tenemos 8,000, aproximadamente más de 8,000 familias. Las temperaturas están cambiando. En una carpa están durmiendo 5 o 6 personas. Ahora que se acerca el verano, la verdad va a ser imposible poder dormir en esta casa, poder vivir o hacer un día normal. Y esa preocupación se la he transmitido al señor Fabre, y él se incomodó en la última reunión del viernes pasado. Sí, porque ahora resulta que parece el sumo sacerdote de la reconstrucción. Dice que no va a renunciar si se lo pide un alcalde. Solo renunciará si se lo pide el presidente de la República, que lo nombró, y que es muy poco dado a solicitar renuncia, como lo prueba el hecho del señor Garrido Leca. Así que tenemos Fabre para rato. Paciencia, señor alcalde. Si nosotros, o si quien habla, si se da cuenta de la buena voluntad, que hay un equipo de trabajo en la alta dirección de Forsur, que hay buenos profesionales, que hay capacidad, con gusto apoyaría. Pero la verdad que yo siento decepción, siento impotencia, porque no va caminando. Y simplemente hoy el señor Fabre está en el electorio, planteó una iniciativa legislativa para poder sacar a los alcaldes provinciales. El día de ayer el Congreso ha aprobado, el Pleno del Congreso, la ley donde dejan sin un asiento los alcaldes provinciales en el directorio de Forsur. Yo lamento esto, porque los alcaldes, que conocen perfectamente la realidad, deben estar en la alta dirección. Hoy se quedan solo ministros de Estado, 4 ministros de Estado, los presidentes regionales. El tiempo para ellos es cortísimo. Simplemente el futuro de Forsur es incierto, y los señores congresistas han aprobado algo que afecta a todos los ciudadanos de la zona afectada por el terremoto. Tendrían que salir, tendrían que caminar y tendrían que ver cómo vive nuestra gente, porque recién hoy prácticamente empiezan nuevamente de cero con Forsur. Correcto. Hemos estado con el alcalde de Cañete a través de la conexión telefónica. Javier Alvarado González del Valle ha dicho lo que tenía que decir. Muchas gracias, señor alcalde. Sergio Lebra, muchas gracias.